rechazo al trabajo de muchos trabajadores del grupo Dragones, que no participaron en los hechos de violencia, además de dedicarle un párrafo al gobierno provincial, a quien invita junto a todas las partes a hacerse responsable de restaurar el sistema de convivencia. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Títulos. El gobierno dejará de aumentar los subsidios de transporte. Las jurisdicciones deberán decidir si quieren compensar la diferencia para mantener la tarifa. Se sancionará a las empresas de micros de larga distancia. La CNRT aplicará multas por el incumplimiento del servicio y se infraccionará al concesionario por haber cerrado baños y cortado la calefacción. Funcionarios del Ministerio de Trabajo se encuentran reunidos con dirigentes de la UTA para solucionar el conflicto que desencadenó en un paro. Se cumple la segunda jornada de huelga de los estatales bonaerenses. Los docentes dejaron abierto un compás de espera hasta los primeros días de la semana próxima para ver si se adelanta el pago del aguinaldo. Organismos públicos deberán comprar pasajes en Aerolíneas y Austral y Nafta en YPF. Es a raíz de las medidas impulsadas por el gobierno que posibilitarán que el Estado mejore su desempeño como contratante y comprador. Rosario Central descartó la contratación de Juan Román Riquelme. El manager negó los rumores sobre la incorporación del jugador Ceneice y explicó que el club no está dispuesto a pagar la cláusula que impuso Boca. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados una décima, la humedad 56%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Juliana Espatafora. Control central Juan Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Estanislao Echazú y Lourdes Marchese. Coordinación Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad. Es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un poco de gas. El viaje de la, terminó con acuerdos, el viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Bolivia. Los acuerdos de gas, los acuerdos de integración en general son, ya son una costumbre. Los acuerdos referidos al gas son interesantes, marcan, son una de las marcas de etapa. La integración gasífera es interesante, es importante, no solo digo porque lo relevante que es toda la cuestión de la energía, sino también porque en general, o sea, si todo lo que se refiere al gas, al traslado de gas y demás, son fierros que se asientan en la tierra, son instalaciones muy sólidas que cuestan mucha guita y que por lo que, o sea, que insumen mucho tiempo y que se hacen a muy largo plazo por definición. En general, digamos, esto es un signo de etapa y una de las cuestiones virtuosas de esta etapa, en la cual coinciden en el tiempo y en el espacio una época de voluntad política, una época de crecimiento democrático y una época de crecimiento económico. esa conjura de factores es enormemente positiva y enormemente inusual. Es simpático querer integrarte cuando todos se mueren de hambre, es un poco más difícil. Es difícil integrarse cuando todas las economías compiten entre sí, las economías de los países que quieren convivir. Es difícil también, es simpático querer integrarse cuando tienen signos políticos distintos sus gobiernos, pero todo es más difícil. En esta etapa hay más armonía, hay más empatía y todo eso, en fin, todo eso contribuye a la etapa de mayor cooperación y mejor relación de la Argentina con la inmensa mayoría de los países de América del Sur y de la región. Contra todo lo que se dice, la relación de Argentina y Brasil es la mejor de la historia, la más intensa, la que se mueve más guita, la que va y viene más dinero, la que hay más acuerdos políticos, la que hay más acción contemporánea en la región. Y los pollos, y no se pelean por los pollos, y la ñesi se pelean por todo eso. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Es lógico, digo, son dos países grandes, hay aspectos de la economía que son competitivos o confrontativos, por decirlo en términos exagerados. Todo eso ocurre, pero al mismo tiempo los niveles de cooperación, de integración y de intercambio son altísimos. Con Bolivia, la mejor relación de la historia. Con Paraguay, bastante bien. Con Venezuela, ni hablar, la mejor relación de la historia. Con Uruguay, estuvo todo el bache, la sombra, el lunar gravísimo de la cuestión con Bosnia, se está mejorando. Un alto nivel de relación con Chile, en promedio, la mejor relación de la historia. Pero ¿cómo? ¿Y el gas? Y claro, digo, por supuesto que hay todas estas cuestiones. Pero recordemos, para entender un poquito, hace 30 años, 30, no tanto, es mucho, es poco, en la vida de cada uno es un tocazo, en la vida de las naciones es un rato. Hace 30 años los trenes se concebían de forma tal de que no interrumpieran el tránsito entre Argentina y Brasil. Las agencias militares trabajaban sobre las hipótesis de guerra con Chile y con Brasil. Es decir, las hipótesis de conflicto, decía. Las hipótesis de conflicto eran con los países limítrofes. Así se pensaba la historia. Es decir, la Argentina paga, ¿viste cuando se cuenta esa historia de que en la Argentina se pagan, por ejemplo, se sostienen, se pagan sueldos de obispos? No se pagan todos los curas, te he contado más de una vez. Se pagan algunos, por ejemplo, los obispos. Los obispos se les pagan sueldos y un reemplazo de la jubilación, un equivalente a la jubilación, una pensión vitalicia que se le paga, bueno, precisamente desde que terminan, digamos, de estar en funciones estrictamente eclesiásticas hasta el fin de sus vidas. Se les paga a ellos, se le paga a los capellanes castrenses y se le paga a los sacerdotes capellanes de frontera. ¿Para qué estaban los capellanes de frontera? Para defender la cultura nacional. Como estaban las escuelas de frontera, no lo saben. O sea, ¿qué era la cultura nacional? Es decir, que la Argentina, ¿no?, que los misioneros no corrieran el inmenso riesgo de parecerse a los paraguayos. No, es decir, que los que estaban cerca de Brasil no corrían el inmenso peligro de hablar en portuñol. O sea, se bregaba estupidez gigantesca. Es decir, que quiero señalar y que va contra pelo del mundo, se bregaba para que el castellano de los tipos que viven cerca de Brasil no se contaminara el portugués, cuando lo deseable es precisamente todo lo contrario, obviamente. Se bregaba para que los argentinos no aprendieran a hablar portugués, que es el idioma de un país vecino, hermano, y donde tenemos un gran intercambio, a contrapelo que se hacía en Europa, digamos, desde el final de la guerra, lo que es en todos lados, que es que las culturas confluyan. Esto pasaba no hace tanto, y ahora pasa muy otra cosa. Eso, de alguna forma, lo sostuvieron todos los gobiernos democráticos, y es interesante decirlo, de alguna forma. O sea, en tendencia se sostuvo, o sea, la idea de confrontar con los países limítrofes nació con el presidente Raúl Alfonsín, que ciertamente tuvo una visión clara en ese sentido, qué sé yo, pero también era muy difícil de articular, digamos, en términos prácticos, por las dificultades que atravesaban los países, por lo que era la década perdida del 80 en materia económica. Era, digamos, se planteaban grandes principios, se planteó el Mercosur, y después no se le podía dar carnadura. En la época del Menem, el Mercosur era el Mercosur de los negocios, pero de todas formas no era el Mercosur del enfrentamiento. De cualquier manera, había un criterio sesgado, capitalista, no había un criterio de antagonismo, no lo hubo. Había un criterio de paz y de convivencia, siempre lo hubo. Dualde también lo pensó así, de Arrua no pensó nada nunca, pero bueno, digo, sí, en cualquier forma tampoco interfería, aunque era muy pro-yanqui. En esta época las cosas funcionan mejor, y estos acuerdos de gas, de los que se dice con buena razón, que no han avanzado todo lo que deberían, porque las hipótesis que se trabajaron en los gobiernos argentino y boliviano hace 6 o 7 años, acerca de en qué estado estaría ahora la integración de gas, cuántos gasoductos habría, qué nivel de intercambio había, se han quedado rezagadas respecto a la realidad. O sea, es decir, no se ha podido hacer todo lo que se propuso, todo lo que se soñó y demás. Impresionante, impresionante todo lo que se hizo. Impresionante esta rutina. Digo, como anécdota mínima, digo, como datito, que sea así, insisto, de color. la presidenta llega a Cochabamba y dice, está muy linda Cochabamba, dice la presidenta de Argentina. Eso lo dice la presidenta argentina porque fue 10 veces a Cochabamba. 10 veces, no sé, o 6 o 4, no importa, un toco, a Cochabamba, la paz fue mucho más. Digo, ¿por qué fue? Porque estamos en una etapa que es única y que también vale la pena subrayar de vez en cuando. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700 o a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, nos buscan Gente de a Pie y los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. El equipo, Gaby, por favor. Muy bien, allí es la coordinación de aire, está Néstor Pichi Borro, en la operación técnica Analia Pinat, en la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. Entre tanto, seguimos esperando a ver qué va a pasar con todas las provincias, con las dificultades que hay para el pago de aguinaldo, medio aguinaldo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por ahora, mientras esperamos eso, que no va a ocurrir en el transcurso de este programa, Nora Veiras tiene una nota. Sí, estas notas que hacen a cómo cambia, cómo puede cambiar la vida cotidiana y las costumbres y los derechos a partir de leyes que se sancionan y a partir de la aplicación de una conciencia por parte de la misma justicia. Estamos en comunicación con Gabriel Gerbach. Gabriel era pareja de Octavio Romero, quien fue asesinado el año pasado, en junio del 2011, su cuerpo apareció en las orillas del Río de la Plata en Vicente López, y se había presentado para poder ser querellante en el juicio por el asesinato de Octavio. En primera instancia, el juez Juan Ramos Padilla había desestimado esta posibilidad, pero ahora la Cámara ratificó, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le reconoce a Gabriel ese derecho. Gabriel, buenos días. Nora Veiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Nora. ¿Qué tal? Bueno, Gabriel, contanos, por favor, un poco por qué te presentaste para ser querellante en el asesinato, en la causa por el asesinato de Octavio. Bueno, les cuento. Octavio, en realidad, hay una causa, hay una persona que es querellante, que es la mamá. Pese a lo que la mamá vive en Curuzú, Cuatiá, es de Curuzú, de Corrientes. Y entiendo que yo si quiero ser querellante porque tengo un montón de preguntas a partir de la desaparición y el asesinato de Octavio que me dejan en velo hace mucho tiempo. Estoy queriendo saber desde hace mucho tiempo un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Contanos un poco, por favor, cómo fue que desapareció Octavio y que apareció luego el cuerpo. ¿Qué pudiste reconstruir de esta dolorosa historia? No, bueno, yo soy de las personas que poco sé. Octavio desapareció el 11 de junio del año pasado y estuvimos 6 días buscándolo hasta que apareció flotando en el Río de la Plata, desnudo, con unos golpes en la cabeza que marcaban su asesinato. Él murió ahogado en el Río de la Plata, una noche muy fría de 11 de junio del año pasado. Y bueno, lo encontraron unos muchachos de prefectura, creo que fue en Río de la Plata, a la altura de Libos. Bueno, nosotros, la familia de Octavio, como mi familia, tenemos un montón de preguntas, ¿no? De dudas, y el hecho de ser querellante nos deja, bueno, primero acceder a la causa, a la investigación, a ver qué se investigó. Y bueno, tengo un montón de preguntas. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que tenés sobre lo que pasó con Octavio? Y bueno, son un montón de preguntas. Yo, de por sí, yo estuve como... A mí no me dejaron ni ver el cuerpo de Octavio. Yo estuve 12 años casado con... No casado, pero junto con Octavio, 12 años. Y éramos como hermanos, ¿no? O sea, después de tanto tiempo... Y era como hermano de mis hermanos, yo tengo 4 hermanos. Y para ellos también era un hermano. Y para mi familia era un hermano más también, ¿no? Un familiar más. Y bueno, entonces nosotros queríamos saber, no sé, entre las cosas, cómo fue asesinado, bueno, queremos saber por qué. Queremos tener acceso a la causa, ¿no? Pero también para ver qué se investigó y para dónde fueron las rutas de la investigación. Nosotros creemos que es un crimen homofóbico, creemos que es un crimen de odio, por las connotaciones del crimen, ¿no? Que, bueno, de por sí, el hecho de estar de aparecer desnudo y flotando en el Río de la Plata, que como que da un mensaje por atrás, ¿no? ¿Él era suboficial de prefectura? Sí, era suboficial de prefectura, pero yo estaba en el rango de oficial porque... De los pocos chicos de prefectura que termina en tiempo récord una carrera, él fue becado, consiguió una beca para hacer una licenciatura, hizo una licenciatura en Relaciones Exteriores en Salvador, y tenía 2 traductorados también terminados, el portugués y el inglés. ¿Qué edad tenía Octavio? 33 años, la de Cristo. Gabriel, ¿hay algún sospechoso, alguna pista sobre lo que pudo haber sucedido? Claro, al no ser creyente, al no tener acceso a la causa, no me dejan nunca ver el expediente. Entonces no sé si hay sospechosos, pareciera que no lo hay. Es decir, los asesinos fueron profesionales. Lo mataron de una forma muy limpia y no dejaron evidencias. Gabriel, Mario Weinfeld te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Vos nos contás que hacía muchos años que estabas en pareja con Octavio Romero. ¿Él había tenido dificultades, críticas, problemas en su trabajo, con sus compañeros, en función de esta relación, o no la conocían? Contanos un poco esa parte. Bueno, así como yo en su momento denuncié amenazas y amenazas que Octavio contó varias veces a mí y a sus amigos que recibía en prefectura. Sí, varias veces fue amenazado. Uh-huh. Amenazado verbalmente, amenazado con escritas en los baños. Pero, a ver, escritas de gente ignorante, de gente, creo que, no sé, machistas o, no sé, como una minoría, ¿no? Que amenazaba, porque Octavio es un tipo brillante por su forma de ser, por sus ganas de vivir, por su voluntad de vida. Era una persona muy muy simpática, muy agradable, muy siempre muy bien predispuesto. A mí me dejó muchísimos ejemplos de vida muy buenos para continuar. Y entonces hemos dicho a la justicia que en los baños le habían escrito varias veces amenazas o insultos. Y bueno, ahora que tengo acceso a la causa, quiero ver qué se investigó, quiero ver hasta dónde fueron a averiguar las cosas que los amigos y yo dijimos sobre las cosas que vivió Octavio, ¿no? De amenazas y de advertencias. Así como también una vez en un cuarto lo encerraron entre varias personas y lo agredieron por su condición, ¿no? Octavio era una persona que no tenía pelos en la lengua y decía lo que sentía. Entonces, en el momento, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, enseguida, en realidad ya sabían los jefes que su condición sexual, porque sabían que vivía conmigo, y él siempre hablaba de mí como tal, ¿no? Siempre con amor. Así que los jefes sabían. Y cuando se aprobó el matrimonio, él dijo que se quería casar. Qué sé yo, parece que fue un error haber dicho eso. Porque a partir de ahí recibió amenazas, le dijeron que no, que cómo se iba a casar, que no se le ocurra casar con uniforme, que nunca él quiso casarse con uniforme, pero bueno, era como advertencias, ¿no? Y nosotros nos fuimos a Europa dos veces. El último viaje fue un mes antes que lo maten. Y estuvimos un mes en Bilbao, en el casamiento de mi hermano que vive allá en Barcelona. Y cuando volvimos, a los 20 días más o menos, desaparece y lo encontramos muerto en el río. Gabriel, el fallo de la Cámara te reconoce a vos como víctima y además reprende al juez que en primera instancia no te había dejado participar como querellante en la causa. No llegué a alcanzar. En realidad está en esfera judicial. Yo me enteré hace dos días del fallo, después de una lucha de hace un año, ¿no? Que estoy luchando por la querella y para saber qué pasó. A mí yo me sentí muy muy marginado con todo esto, porque, a ver, Octavio estuvo 6 días desaparecido, hicimos una búsqueda por todos los medios, ¿no? Yo fui a muchos canales de televisión a hablar. La familia de Octavio es de Curuzucuatiá, de Corrientes, y bueno, soy yo el que estaba acá dando la cara y exponiéndome para saber dónde estaba Octavio. Y bueno, cuando apareció flotando en el río, yo estaba declarando en la policía, en el departamento de investigaciones. Cuando salgo a declarar por segunda vez, veo los monitores de televisión que estaban ahí y apareció el prefecto muerto y no podía creer, ¿no? Porque para mí no estaba muerto, pero bueno, era él. Después yo no tuve acceso no me dejaron entrar a la morgue, no me dejaron ver. ¿Y por qué no te dejaron ver el cuerpo? Y porque no soy familiar directo. Y por eso también no me dejaron ser querellante. Bueno, también en primera instancia yo era sospechoso, por ser cónyuge y por vivir con él, yo era sospechoso, ¿no? A mí me han investigado durante un tiempo, me han investigado mis teléfonos y mis movimientos, y bueno, han visto que yo no fui, que yo estaba trabajando esa noche, y bueno, por un montón de mensajes, supongo que por toda nuestra relación se han dado cuenta que era por amor realmente, ¿no? Que nos llevamos muy bien. Realmente muy bien, nos llevamos, éramos una pareja muy feliz. Y después, bueno, la querella le correspondía a un familiar y yo no soy familiar porque no me había casado. Sí. Así que no nos dejaron casarnos porque me había pedido permiso. Acá las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad, para casarse necesitan pedir permiso. Permiso a las autoridades y decir con quién se van a casar. Y supuestamente en investigación, si la persona con quien se casa y bueno, en eso estábamos nosotros. Pero bueno, ahora que soy querellante, perdón. Sí, ahora vas a poder ver todo lo que hay o todo lo que falta y poder impulsar la investigación. Claro. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y nos hayas contado esta historia que muestra, sí, en realidad todos los prejuicios que todavía faltan vencer para que las cosas, para que todos seamos realmente iguales ante la ley. Claro, yo te quiero comentar una cosa, que es esencial. Hay códigos, cuando se modifican las leyes, quedan cosas como de antaño, así como yo les decía que hay un protocolo que dice que para casarse tienen que investigar a la figura con quien se va a casar. Sí, en principio, en el Ministerio, en Defensa, eso se había modificado en su momento, pero para las Fuerzas Armadas. Esto es una fuerza de seguridad y evidentemente no se ha cambiado. Sí, bueno, esto es una fuerza de seguridad. Yo no sé hasta dónde llegó que se cambió, pero ojalá se modifique eso, ojalá se modifique el preconcepto de las personas o de la elite así de fuerza de seguridad que creen que no sé, que lo ven con malos ojos, cuando en realidad es amor, lo nuestro fue amor y fuimos muy buenos compañeros. Yo le hice un homenaje a Octavio hace un mes, cuando se cumplió un año del asesinato, en Casa Brandon, donde pusimos 300 fotos, casi 300 fotos. Tengo muchísimos recuerdos de tantos años juntos, muchos viajes. Y cuando uno ve la foto, realmente ve que había amor, porque toda mi familia está involucrada, porque son mil momentos diferentes, con un montón de amigos diferentes. Yo no entiendo por qué Octavio lo mataron, todavía no sé, porque todavía no tuve acceso a la investigación. No me dejaron, lo vi todo desde afuera, yo no pude ni ver el cuerpo de Octavio ni despedirme de él. Entonces, ahora la verdad que agradezco a la justicia que... me sentí tan al margen de todo, porque la pasé muy mal. Ahora que tengo acceso, bueno, voy a poder realmente saber qué se investigó y tener realmente el poder ver que cuáles son los procedimientos que hizo la justicia para buscar la verdad, ¿no? Acerca de quién asesinó. Igualmente creo que estamos Octavio fue asesinado por profesionales, quiero decir. Fue asesinado por profesionales que saben muy bien, hicieron un trabajo muy limpio. Bueno, no dejaron pruebas, ¿no? Vamos a seguir consultándote a ver cómo avanza esta causa y te agradecemos nuevamente. Ahora cuando termine la fila judicial, vamos a poder dar más información acerca de cuando tenemos buen acceso y podamos involucrarnos en la causa. Les agradezco por la divulgación, por la difusión y por llamarme, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gabriel Garbacz. Una buena tarde. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, buen día. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, un mensajito para Weinfeld. Macri, el Momo Venegas en La Rural, bueno, pone los fideos que ya estamos todos. Un abrazo, Mario, chau. Buen día, Mario. Me parece que acá hay sindicatos que no advirtieron el momento que viven y que ante la primera discusión sea el paro la única medida, y entonces dejan a chicos varados, a chicos sin estudiar, a pasajeros varados a la buena de Dios, sin combustible o cualquier otro caso que signifique un caos. Entonces me pregunto, ¿cuántas caretas tienen estos sindicatos? Daniel de Floresta. Sí, para el programa de Mario, es notable donde Macri corta el tránsito justamente para generar más caos y más violencia entre los automovilistas. Está estudiado donde corta el tránsito. Gracias. Hola, chicos, habla Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. No sé si estaré a tiempo de entrar con los pedidos, pero tendrán tal vez Ódiame por Rosamel Araya. Es un tema muy antiguo, espero que lo tengan. Un abrazo a todos, gracias. Ódiame no es un tema antiguo, es clásico, no es lo mismo. No es lo mismo, como Beethoven, como Mozart, que tampoco eran tenían tanto garbo, pero que bueno, un poco de renombre, Ódiame es otra cosa, Rosamela Araya es otra cosa, no es antiguo, es clásico. No la tenemos, estamos en el estudio clásico, no la tenemos, ¿qué le vamos a hacer? uno prende la radio, ve el televisor, habla los online, y en España están anunciando una etapa más del ajuste. Si no, nunca, yo no sé cuándo. Uno dice, ¿por qué no terminé? Digo, ¿por qué ya no terminaron? Digo, ¿qué les queda? No sé qué más van a reducir. ¿A cuántos más van a despedir? ¿Cuánto van a reducir el subsidio a la desocupación? A achicar los gastos en salud y en educación. La verdad que es... Sí, no se entiende tampoco tanta cuestión de etapas, digo, porque todos los anuncios han sido... Uno no lo sigue en detalle y, lógicamente, si son leyes, eso algún motivo habrá, es evidente. Pero es impresionante porque todo lo... Hoy mismo también hay una sesión y están haciendo... los números, francamente, no. La cantidad de ceros en euros espanta, ¿no? Espanta. Y bueno, y así sigue la gente. Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública. Mariel Ríos y Leonardo Lieberman, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, la humedad 46%, cielo despejado. El gobierno incentiva la utilización de la tarjeta SUBE. El gobierno nacional anunció que a partir del 6 de agosto quien no posea la tarjeta SUBE va a pagar tarifa diferencial tanto en colectivos como en trenes. El anuncio lo realizó el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, quien sobre el tema decía lo siguiente. Quienes utilizan la tarjeta SUBE van a seguir pagando como si lo vienen haciendo normalmente. Es decir, que el boleto de colectivo, que es de 1 peso con 10, quien tiene la tarjeta SUBE lo va a seguir pagando ese mismo valor. Quien no tiene la tarjeta SUBE va a pagar un valor de 2 pesos. En el caso de los trenes, que por decir una tarifa de 0,70, 0,85, que es la tarifa promedio, el que tiene la tarjeta SUBE va a seguir abonando ese precio y quien no tenga la tarjeta SUBE van a pagar 1,50 pesos. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. En Retiro, los pasajeros piden que las empresas de colectivo les den algún tipo de respuesta. Tomamos contacto con Cristian Varela. Continúa el corte al tránsito de la avenida Antártida Argentina en ambas manos por parte de pasajeros que quedaron varados desde anoche en la terminal de ómnibus de Retiro. Esperan que las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia les brinden algún tipo de información sobre su viaje. Este es el caso de María Fernanda. Bueno, yo viajaba a Mar del Ajó 045 por Plumar y bueno, cuando llegué me enteré que había paro en forma sorpresiva. Desde ese ahora hasta la actualidad ninguno hizo cargo en lo que está pasando. Nadie salió a hablar con nosotros, solamente la CNRT, porque fuimos a querer una explicación de ellos, ¿sí? Bueno, y pasaron la noche aquí en la terminal. Sí. ¿Cómo fue? Sí, terrible. Terrible porque cerraron los baños, la comida aumentó de forma sorpresiva también, no había robos y bueno, y estamos desprotegidos de todo. Los pasajeros aseguran que mantendrán este corte al tránsito hasta que puedan iniciar el viaje que habían programado. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista Rafael Nadal, quien hace un mes fue designado como el abanderado de la delegación española, anunció que se baja de los Juegos de Londres por una lesión en la rodilla. Es uno de los momentos más tristes de mi carrera, se lamentó el número 3 del mundo. Siguiendo con las bajas, la jugadora argentina de hockey sobre césped, Carla Rebecki, sufrió una lesión y está en duda su participación. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 15 grados 6 décimos la temperatura, 46 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Transitando la noticia. Gente de a pie. pidió Florencia de Ciudad Evita y también lo pidieron Susana y Miguel de la localidad de El Pato. Vete de mí, Caetano Veloso. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he ya luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estamos acá con Beto Quevedo, que nos va a hablar de un tema que está en todos los medios hoy en la Argentina, que es la cobertura sobre el acto oficial de ayer de la AMIA y la DAIA por la conmemoración de los 18 años del atentado contra la sede de la Mutual Judía. Bueno, así es, Nora. Parte de esa cobertura la has hecho vos también en página, pero yo quería, antes de hablar de los medios en general, quería empezar puntualizando que el acto de ayer, y fue señalado por todos en realidad, en la calle Pasteur, en conmemoración, en recuerdo del atentado de hace 18 años, fue bastante atípico, y fue atípico porque por primera vez el palco de oradores, que hubo un solo orador en realidad, pero el palco estaba vacío, ¿no? Y ese único orador fue el titular de la Mutual Judía, Guillermo Borger. Digo, es la primera vez que la AMIA decide institucionalmente no darle la palabra a los familiares, que en esta ocasión la AMIA le había pedido a los familiares que acordaran un texto, que los representara a todos, y también que acordaran quién iba a ser la persona que iba a hablar. Esto lo contó justamente la persona que había sido elegida, que es Olga Destiar, lo contó en 678, explicando que habían hecho todo el procedimiento y que al final la AMIA les informó que no les daría la palabra. Lo que yo quería rescatar es que además de este, del episodio este de ayer en la calle Pasteur, también ayer hubo otros actos que fueron en el mismo sentido de recordar este 18 de julio, y que estos familiares fueron homenajeados en un acto que se hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a instancia de la legisladora Gabriela Alegre, pero con presencia, además de muchos legisladores, de organismos de derechos humanos, y estaba Estela de Carlotto también allí sentada, etcétera. La reflexión que quería traer es cómo trataron los medios todo esto. Y voy a empezar por algo que pasó ayer durante la tarde, porque los portales, sobre todo TN, el portal de Clarín, el portal de La Nación, el portal de Infobae, muy rápidamente sacaron la información, la cobertura sobre el acto, y creo que fue como el primer signo de, en principio, de minimizar lo que había pasado. Es decir, otro 18 de julio más, ¿no? Y me parece que lo que pasó ayer justamente no es otro 18 de julio. Voy a empezar por lo que pasó hoy con los tomé cuatro principales diarios del día de hoy. Empiezo por Clarín, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió mucho hoy la cobertura de Clarín, y me pregunto si es posible seguir sorprendiéndose con algunas coberturas periodísticas que viene haciendo Clarín sobre este tipo de cosas. Lo primero es que Clarín usa el acto para atacar a Cristina Kirchner. Lo hace en la tapa, lo hace en su principal titular. El título del acto de ayer dice: AMIA, críticas a Bolivia por Irán, mientras Cristina se veía con Evo. Cristina no se veía con Evo. Cristina estaba, lo refirió Mario también, estaba en una visita oficial a Bolivia, es decir, de dos jefes de Estado, que además están negociando cosas muy importantes para la Argentina y también para Bolivia, ¿no? Todo el acuerdo energético argentino-boliviano es muy importante, y allí estaba la presidenta. Y dentro de la cobertura de Clarín, centra el discurso que dijo Guillermo Borger en el ataque a Irán y a Bolivia por haber recibido a un funcionario iraní. Yo creo que el modo en el cual, centrar el discurso ahí está alineado con una posición, diría, de lo que es el sector oficialista de la AMIA, que es hablar más de Irán que de las conexiones locales, y de que los temas locales que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, que fue mencionado además por Borger, que es el avance en el juicio, por ejemplo, a la cobertura local que tuvo este atentado, y al Fino Palacio, ex jefe de la Metropolitana, Mauricio Macri. Bueno, otro modo que tuvo Clarín de cubrir esta nota es cubrir a Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri no fue al acto de ayer, no estaba ni en Bolivia ni en ningún otro lugar, estaba acá en Buenos Aires, pero no fue realmente por razones políticas. Sin embargo, la cobertura decía que no estuvo presente porque estuvo bien representado por la vicejefa de gobierno y por algunos legisladores como Sergio Berman, que pertenece a la comisión directiva de la AMIA. Es decir, yo creo que Clarín sigue la agenda de esta línea conservadora de la AMIA, pero también sigue la agenda de la cobertura local a los que encubrieron el atentado. Y también es muy interesante cómo Clarín da como válida una explicación que dio la AMIA para excluir a los familiares, con el argumento de no politizar el acto, ¿no? Recuerdo ahora que vos decías en 678, bueno, si hay una medida política es excluir la voz de los familiares con el argumento de no politizar el acto. Es decir, es una decisión bien política de qué se va a hablar y no se va a hablar dentro de ese acto, y centrar la palabra en el titular de la mutual supone justamente producir una palabra única en un episodio que necesita de muchos relatos y de muchas palabras y de muchas voces, ¿no? Pero además es también interesante que el acto de la legislatura, que fue importante también, donde los familiares recibieron este homenaje de los legisladores con la ausencia del PRO, Clarín lo cubrió como un acto que dejó pegado a Sergio Burstein del lado del gobierno nacional, porque este acto fue organizado por la legisladora Gabriela Alegre. Y por supuesto no cubre nada de lo que allí ocurrió. Y tampoco Clarín consigna los pasajes del discurso de Borger, donde reconoce el compromiso de Néstor Kirchner con el esclarecimiento del atentado y que luego, dice el mismo titular de la AMIA, fue sostenido por la presidenta Cristina Kirchner en las Naciones Unidas. Esto no está dentro de la cobertura de la nota. Ni tampoco menciona el agradecimiento explícito que hizo el titular de la AMIA, Borger, al ministro de Educación, Alberto Scilioni, que estaba allí presente en el acto, por el trabajo en educación de la memoria que viene haciendo la comunidad judía con el Ministerio de Educación. Es decir, es una cobertura política recortada y muy sesgada desde el punto de vista de la información que da. La Nación, por su lado, siguió varias de estas líneas ya desde el día anterior, porque es interesante que la Nación del día 18, del día de ayer, ya anuncia la ausencia de la presidenta como el hecho fundamental, y también anuncia la decisión de la AMIA de no politizar el acto y avala el discurso único de Borger, ¿no? Y hoy cubre el acto. Ahora, lo cubre en términos muy similares de Clarín, pero yo le diría que da un par de vueltas de tuerca que me gustaría subrayar. La primera, es el único medio que no pone el acto en la tapa. Es decir, no es un hecho de la trascendencia como para ponerlo en la tapa. Y segundo, no pone ninguna información sobre el acto de los familiares en la legislatura. Y sobre otra, porque también hubo otros actos ayer. No pone nada de todo esto, pero sí pone un comunicado de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo que se solidariza con todo lo que está haciendo la AMIA y repudia que en el Parque de la Memoria se hayan incluido los nombres de los montoneros que pusieron la bomba en el comedor de la Policía Federal y en el Ministerio de Defensa durante la dictadura. Ahora, eso está, en este contexto de la AMIA. Exactamente. En este contexto de la AMIA repudian eso. Y la Nación reproduce eso y no pone una línea de lo que ocurrió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que los dos diarios tienen una estrategia convergente que yo resumiría en cuatro puntos. Primero, seguir la línea de la argumentación oficial de la AMIA. Segundo, atacar a la presidenta por acción, por ejemplo, por estar en haber seguido a Bolivia, o por omisión, no poniendo las partes que el mismo titular de la AMIA, que es un hombre, diría yo, del pensamiento más conservador de la Mutual, reconoce en el gobierno nacional. Tercero, cubrir a Macri tanto por su ausencia en el acto como por las críticas sostenidas que ha recibido en relación a la figura de Fino Palacio. Y cuarto, desprestigiar al grupo de familiares en la persona de Sergio Bernstein, ¿no? Es muy interesante cómo la Nación y Clarín construyen al demonio y luego que construyen a este personaje lo usan permanentemente casi no como un sustantivo sino como un adjetivo, ¿no? Eso hacen con Moreno, eso hacen con Delía, eso hicieron con Moyano. Ahora Moyano se ha vuelto un hombre sano, pero durante muchos años fue muy atacado, digamos, por la Nación y por Clarín. Y lo mismo han hecho con Sergio Bernstein. Que sea una mala palabra es una estrategia de estos medios. Por su lado, Página 2 y Tiempo Argentino hacen unas coberturas muy distintas. Sobre todo, son muy extensas y ambos cubren también el acto de la legislatura. Pero yo diría que lo interesante de esas dos coberturas, más allá de su contenido y su perspectiva, que tiene lo clásico de dar la información de lo que ocurrió y también opinar sobre algunas cosas, pero es que son completas. Es decir, no solo en el sentido de que está toda la información de lo que ayer ocurrió, que está dándole la palabra a todos los que ayer tenían lo que decir, incluyendo que se consigna la conferencia que organizó Laura Ginsberg en el Hotel Bauen y que también está puesto allí e informado, y que tampoco fue informado por los otros medios, sino que también informa sobre el estado de las causas judiciales en relación al atentado. Raúl Colman hace, por ejemplo, en Página 12, una columna de eso. Es decir, me parece que el estado hoy de la información y de los medios, esto que podemos confrontar como modo de construir una versión sobre un hecho importante, como fue este 18 de julio, abriendo simplemente las páginas de cuatro diarios, se muestra hasta qué punto hoy las estrategias políticas, y yo diría empresariales, de los medios más poderosos, está consustanciada con los intereses económicos de esas empresas, mucho más que con respetar algunas reglas del periodismo. Respetar algunas reglas del periodismo sería informar lo que ocurrió, dar, consignar lo que ocurrió, y en todo caso, luego, también, y con énfasis si quieren, opinar sobre esos hechos y marcar una tendencia política sobre los mismos. Beto Quevedo. Comienza Espacio Publicitario. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Haz tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. En agosto comienza un taller de arte, cultura visual y política a cargo de Vanina Matiños en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción, Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días, mi nombre es Cristina. La verdad que es muy... A mí me duele en lo personal lo que le pasó a Gabriel. Lo que le debe pasar a muchos, muchas parejas. Pero señores, vayan acostumbrándose. Ahora tenemos derechos. Ahora nos podemos casar. Les guste o no les guste. Buenos días y gracias. Hola Mario, habla María de Bernal. Acabo de escuchar declaraciones de Macri que dice que no hay que mirar para atrás ni buscar culpables en el pasado. La verdad que es el sentido común, cultura hegemónica dominante en la boca de, bueno, un supuesto político. Vergonzoso, como siempre. Lo de Macri da pena u otras cosas. Gracias. Ramón Alejandro Juárez escribe en nuestro muro en Facebook. Buenas tardes, estoy escuchando al señor Quevedo y ayer vi en 678 a la señora miembro de AMIA. Lo felicito por cómo analizaron el tema en estos días. Saludos. Hola Mario, Nora y equipo. Por favor, ¿pueden explicarnos a la gente de a pie qué interna hay entre el gobierno de la ciudad, Metrovías, el grupo Rollo? Porque el ministro Randazzo dice que hay depositados en Banco Nación, y le creemos, 108 millones de pesos para el mantenimiento de los subtes, para la renovación de algunos elementos, y el gobierno de la ciudad dice que eso no es cierto, que tiene que hacerse cargo el gobierno nacional. ¿Cómo se puede dilucidar este tema álgido de los subtes? Sí, buen día, Mario. Es de esperar que más temprano que tarde esta administración, que ha hecho tantas cosas de las que realmente estamos orgullosos, ponga mano realmente en los ferrocarriles, que volvamos a tener trenes de larga distancia, que las cargas se transporten por ferrocarriles, que dependamos de ese chantaje que hacen las empresas de transporte colectivo y los camioneros. Por favor. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi tiene una nota. Bueno, hoy es un día en el que se conmemora el 88 aniversario, lo digo así rápido, 19 de julio de 1924, en el Chaco, se dio lo que se dio a llamar la masacre de Napalpí. Y para que nos cuente un poco sobre ese episodio, que en realidad está bastante olvidado como episodio, fue una de las masacres más importantes de la historia argentina, 200 muertos, vamos a hablar con Marcelo Balco, que es investigador sobre genocidio indígena, docente universitario y escritor, entre otras cosas, del libro Pedagogía de la Desmemoria. Ahora, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien. Vamos a tratar de explicar cómo fue primero el hecho y después lo podríamos analizar. ¿Qué es lo que pasó en Napalpí en 1924? Bueno, en el 24 gobierna el país Marcelo Torcuato de Alvear, Y en el Chaco hay un gobernador que se llama Centeno. Este Centeno tiene una policía brava, como muchos gobernadores tenían en aquel entonces. El Chaco era un territorio feudal, y el gobierno nacional había fundado, hacía unos 20 años más o menos, una reducción para indígenas, que era la reducción justamente de Napalpí. Esa era una reducción que teóricamente había todo un reglamento para las reducciones, que los indios trabajarían, se civilizarían, se transformarían en católicos, en fin, toda una serie de cosas, el trabajo redimiría el salvajismo, cosa que en ningún momento se planteó en la práctica. La idea era tener brazos baratos para el algodón. Entonces los indígenas, que no les quedaban grandes chances, estaban ahí reducidos, y en el año 24 se produce una quita. Aparte de la nada que les abonaban a los indígenas, les van a quitar el 15% de la producción de sus propias chacras de algodón. Entonces esa es una cosa que los indígenas, que ya están en un nivel de pauperización terrible, no aceptan. Hay también un caldo de cultivo que tiene que ver, que es muy interesante. Hay chamanes que están hablando, le están hablando a los indígenas sobre un nuevo tiempo. Hay toda una cuestión milenarista que va a suceder. Y en medio de eso, el gobernador Centeno y sus hacendados se empiezan a irritar porque los indígenas no quieren trabajar. A su vez hay gente del lado salteño que viene a conchavarlos y les paga una ínfima cantidad superior a lo que estaban cobrando ellos en el Chaco, y hay muchos que quieren irse al lado salteño, que básicamente son los ingenios de don Robustiano Patrón Costa. En ese momento, a los hacendados chaqueños se enojan, se encolerizan con el gobernador del Chaco, porque, o sea, por más que la Constitución permita el libre tránsito de los ciudadanos, a los indígenas no se les permite de ningún modo ningún libre tránsito. O sea, no pueden ir a conchavarse a otro sitio donde de pronto le pagan una ínfima cantidad más. Y entonces ahí, ese 19 de julio, como bien vos decís, se va a producir esta masacre de Napalpí. Va a ir la policía brava del gobernador, van a ir guardias de hacendados, y en la madrugada de ese día, un día muy frío, con absoluta parsimonia y tranquilidad, estas tropas se van a posicionar, van a apuntar y van a disparar. No se sabe la cantidad de muertos, alrededor, vos bien decís, son 200, porque después los cadáveres van a ser casi en su totalidad quemados. Lo que sí, esa fue una matanza de escarmiento, y esto se inscribe en lo que damos en llamar la conquista del Chaco, porque la conquista del Chaco no termina como la conquista, vamos a decir, que hace don Julio Argentino Roca en la Patagonia. Esa es una... va a tener toda una serie de coletazos durante todo el siglo XX, durante la mitad del siglo XX. Entonces, eso es parte de esa conquista del Chaco terrible, y lo que tiene esta matanza, a diferencia de otras, es la hazaña y la crueldad de los matadores, porque ellos van a dejar de tirar recién cuando ven que ya no queda nadie en pie. Los que están heridos van a ser rematados y van a provocar terribles mutilaciones en los cadáveres. Van a cortar orejas, testículos, penes, los van a ensartar en alambres y van a tenerlos, todos van a competir por quién tiene más de estos trofeos, y se los van a llevar a la comisaría de Kitilipi. Seguramente deben haber fotos de eso, fotos que, bueno, que estamos rastreando. Yo, por ejemplo, el año pasado encontré fotos del avión que va a ametrallarlos en Berlín, en el Iberoamericanisches Institut de Berlín, que está el avión y está Lehmann Nietzsche con una serie de con policía brava, con los aviadores y con hacendados, se fotografían todos en el avión, porque incluso los van a ametrallar con un avión, y varias semanas después del 19 de julio van a seguir matando testigos. Marcelo, ¿hubo alguna voz que se alzó en aquel momento para denunciar, protestar por esto, o se daba por sentado que estaba bien matar indios rebeldes? Por un lado, por supuesto, estaba muy bien matar indios rebeldes, pero sí se van a alzar una serie de voces. Periodistas, así periodistas como este programa que tienen ustedes en la radio pública, que es una alegría que la radio pública, que es nuestra radio, se ocupe de estos temas. Periodistas en aquel momento se indignan, tanto en el Chaco como en Capital Federal. Va a haber comisiones investigadoras, pero como hasta el mismo Perón dijo alguna vez, si vos querés que no se resuelva algo, créate una comisión investigadora. Bueno, van a haber varias comisiones investigadoras que no van a investigar nada, por supuesto. Encima, Marcelo Torcuato de Alvear era lo más alejado a las cuestiones populares y menos cuestiones indígenas. Entonces, a Torcuato de Alvear no le va a importar absolutamente nada. El tema va a ir languideciendo, aunque sí, periodistas de aquel momento, hay mucha información en los diarios en el año 24, mucha, pero mucha información que sale, que esto no puede suceder en nuestro país. Nuestro país está para otra cosa, no está para ensartar restos humanos en alambres y estar satisfechos y orgullosos de una carnicería de unos pobres seres que se negaban a que les despojen todavía de un 15% de su propia producción de sus chacritas. Los pueblos involucrados son el pueblo Cuomi y Mocoví. Sí, hay incluso algunos que eran Pilagás, evidentemente. Y es muy interesante porque en el Chaco hay algunos historiadores indígenas, por ejemplo Juan Chico, que estuvo recopilando testimonios orales sobre niños que estuvieron en aquel momento, que hoy son personas muy grandes. Muchos de estos ya fallecieron, pero los testimonios orales están, que recuerdan cómo sucedió. Testimonios que es muy interesante, porque cuando esta gente relata esos testimonios, estos sobrevivientes de esa matanza, no pueden evitar llorar, no pueden evitar volver a vivir esa situación, que ni siquiera podemos calificarla como traumática, porque es una situación bestial. Ahora, Marcelo, en el año 2008, sí, el gobernador Capitanich pidió en nombre de la provincia del Chaco públicamente disculpas por la masacre, sí, y homenajeó a Melitona Enrique, que tenía 107 años. Por ejemplo, ¿ves? Ahí tenés un caso. Es muy interesante lo que hizo Capitanich, porque pedir disculpas, eso no es denigrarse, ni mucho menos. Hasta Willy Brandt, el canciller alemán, en su momento se arrodilló en Auschwitz y pidió perdón en nombre del pueblo alemán. O sea, pedir disculpas, que autoridades importantes del Estado Nacional pidan disculpas por ese trato bestial, esa crueldad innecesaria, como bien vos, que me acompañaste a presentar alguna vez Pedagogía de las Memorias, ese trato bestial que se le ha dado a los indígenas, una crueldad absolutamente innecesaria, con el único propósito de demostrar que son trofeos de guerra, que es una cuestión casi épica lo que hizo, por ejemplo, don Julio Argentino Roca, de mover miles de soldados, cuando los diarios de aquella época, hay uno que se llama La Libertad, dice, ¿a qué mover todo el ejército veterano de la guerra del Paraguay, 6.000 soldados, si con 200 hombres bien montados se puede hacer lo mismo? Entonces, y en el Chaco también eso sirvió para disciplinar, y realmente disciplinó, porque después van a haber una serie de matanzas esporádicas, pero menores, no a ese nivel de varios centenares de personas. Y lo más triste del caso es que nadie fue juzgado, nadie fue indagado, solo los periodistas, algunos periodistas, mantuvieron durante meses la indignación, llegó a la Cámara de Diputados, pero en ese momento los radicales que estaban gobernando el país, o sea, hicieron esas ficciones de investiguemos, miremos, indignémonos, pero en concreto nada. Una última pregunta para ir cerrando ya. Sí. Más allá del pedido de disculpa del Estado provincial, ¿cuál es la situación hoy de los cuomo COVID sobre su situación de vida? Y también me interesa saber cuánta conciencia hay de este hecho en los más jóvenes. Bueno, mira, a mí el año pasado me invitaron al Chaco, el Instituto de Cultura Chaqueño, a dar una serie de charlas, incluso en el interior. Y mira, a mí me sorprendió mucho porque en algunos hay conciencia de este tipo de hechos, en otros el tema está absolutamente invisibilizado. Pero mira, en un lugar, Sergio, que es Pampa del Indio, que está como a 200 kilómetros de Resistencia, di una charla a la noche y había un grupo de niños aborígenes que no querían entrar a donde yo estaba, porque tenían miedo de que el extranjero, o sea yo, les venía a robar la sangre. Entonces, finalmente, un pastor evangelista los convenció de que entren, pero se quedaron al lado de la puerta, cosa de que si yo hacía algún movimiento extraño, pudieran escapar. Entonces, a mí eso me quedó terriblemente grabado. Eso indica que hay como una memoria de terror, una memoria que está atenta ante los extranjeros, como yo, que me consideraban extranjero ellos, aunque venía a hablar sobre genocidio, me consideraban estos chicos que se habían escondido atrás de unos árboles y me miraban desde ahí. Entonces, y tenían miedo que el extranjero les venga a robar la sangre. Y es parte de esos mitos que hay también, por ejemplo, en el área andina, en la Quichiri, que roba la grasa, bueno. Pero hay como un temor en el Chaco profundo sobre ese, no sé si los oyentes saben que, por ejemplo, los barcos que remontaban el río Paraguay ahí frente al Chaco, hacían tiro al pato, pero contra los indios que veían en las orillas, así como le tiraban a los yacarés, le tiraban a los indios. También yo tengo testimonios desde el ferrocarril que atraviesa este a oeste Formosa, había gente que a principios de siglo hacía tiro al indio. Entonces hay muchos deberes pendientes de la sociedad argentina para tener un país fraterno, el país de Mayo, el país que soñó Belgrano, Castelli, Moreno, San Martín hablaba de nuestros paisanos los indios. Sí. Castelli, el 25 de mayo de 1811, en el primer aniversario de la Revolución, cuando él está en el Alto Perú con el ejército auxiliar, celebra el primer aniversario en Tiahuanaco y declara la abolición del impuesto al indio. Bueno, Marcelo, ojalá que podamos recuperar un poco esa conciencia y hablar un poco de esta masacre en Apalpí, creo que ayuda en ese sentido. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, y les agradezco y felicito a la Radio Pública por ocuparse de este tema. Gracias, Sergio. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Mauricio Rosenkopf fue uno de los oradores del acto del otro día, del martes en Memoria Activa, uruguayo, el gran figura señera, y Beto Quevedo nos quería, después vamos a escuchar un tramito del discurso de Rosenkopf, que fue más que interesante y apasionante, pero Beto Quevedo nos quería hacer un pequeño comentario, una glosa, sobre qué significaba su convocatoria acá, por qué vino, quién es, y demás. Sí, Mario, el día previo a este acto que ocurrió ayer, vos compartiste con Mauricio Rosenkopf. ¿Y por qué le invitan a Rosenkopf, no? Bueno, es un escritor, dramaturgo, poeta uruguayo, que fue uno de los fundadores y de los militantes más importantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y fue conducción, y que cayó preso en 1972, antes del golpe de Estado, y que estuvo 13 años preso hasta el 85. Y fue declarado rehén junto con el actual presidente, José Mujica, y también el actual ministro Fernández Huidobro. Fueron declarados rehenes, 9 rehenes eran, que los paseaban y los torturaban durante muchos años por todo el Uruguay. De su experiencia tremenda, personal, y la de sus compañeros de lucha también, Mauricio ha hecho durante todos estos años una literatura, y una literatura que tiene la densidad de una problemática que es la de la memoria y la de cómo se recuerda todo esto. Y la verdad es que es un extraordinario narrador y transitó, diría yo, esta reconstrucción de su historia personal y de la historia de su militancia, etcétera, en distintos géneros. Y es muy interesante, escribió, por ejemplo, con Fernández Huidobro, escribió un libro que se llama Memorias del Calabozo, donde él cuenta, y él dice que lo cuenta muy fríamente, sin adjetivar, digamos, respetuoso de los testimonios, lo que compartieron con Pepe Mujica y con Fernández Huidobro dentro de la prisión. Pero después él vivió experiencias personales, porque los paseaban solos, vivió en un pozo durante muchos años. Por ejemplo, él cuenta algo que en el Uruguay se supo, y es que hay una frase de los militares que es: como no los pudimos matar, los vamos a volver locos. Y Rosenkopf hizo una especie de escapatoria por la literatura en esto. Entonces, cuando estaba solo en un pozo, comienza a escribir, a hablarle y a escribir en su memoria poemas a su alpargata. Se llama Conversaciones con la Alpargata. Y vivió, en realidad, todo ese periodo tratando de salvarse por la literatura, ¿no? Cuenta una anécdota extraordinaria de su obra La Margarita, que es una obra preciosa, diciendo que él estaba preso y que se le acercó al calabozo un soldado y le dijo: ordena decir el sargento si usted es escritor. Él dijo que sí, y dice: ordena el sargento que le escriba una carta a su novia. Y entonces le escribió una carta que ya tenía pensada, porque era una especie de poema que él había pensado para una Margarita, y que con ese recurso logró algunas cosas valiosísimas en su prisión, como es, por ejemplo, un cigarrillo, un pedazo de pan y una vez un huevo duro, ¿no? Esa resistencia por la literatura marcó mucho toda la historia de Rosenkopf. Y por eso también lo invitaron a compartir este día en Memoria Activa y a traer uno de los relatos, que es el relato de las víctimas. Totalmente, el relato de las víctimas, y lo que él contó mucho y enfatizó mucho es el relato de las resistencias protagonizadas por integrantes de la colectividad judía en muchos lugares y circunstancias, en la Guerra Civil Española, en Treblinka, en el gueto de Varsovia, y las enlazó un poco con lo que significó la resistencia, la lucha de las organizaciones como Memoria Activa por acá. Cerramos escuchando un tramito de lo que dijo en Pasteur 633 el martes Mauricio Rosenkopf. Una noche, ¿sabes? Una muchacha de nuestra barraca empezó a dar gritos terribles mientras dormía. Unos minutos después, todas estábamos gritando sin saber por qué. ¿Por qué? Pienso que ese sonido lastimoso que en ocasiones, solo Dios sabe cómo, cruza los aires como un pájaro sin cuerpo, que es una expresión reconcentrada del último vestigio de la dignidad humana. Es la forma, tal vez la única, que tiene un hombre de dejar una huella, de decir a los demás cómo vivió y cómo murió. Con sus gritos hace valer su derecho a la vida. Envía un mensaje al mundo exterior pidiendo ayuda y exigiendo resistencia. Si ya no queda nada, uno debe gritar. El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Les quiero recomendar hoy el nuevo, recientísimo, existe esa palabra, libro de Héctor Tizón. Nuevo, sí, existe. Sí, sí. Libro también. Memorial de la Puna se llama, lo editó Alfaguara. Es el último libro de Tizón después de El resplandor de la hoguera del 2008. Y él considera, por lo menos lo dice en su prólogo, que tardó mucho en entregárselo al editor, cosa que me parece desde todo punto de vista una exageración, pero bueno, si don Héctor considera que 4 años es mucho para un libro, será. No es lo único que dice él en su introducción, también anuncia de alguna manera una introducción a modo de prólogo que escribió en Cuba, en Cienfuegos. Dice que el tema de este libro será la puna, será el desierto, dice la descripción del desierto en cuyos límites vivo, pero también el desierto interior de mi vida actual y mi pasada memoria. Y luego anuncia de alguna manera que quizá este sea su último libro. Puntualmente dice, probablemente sean las últimas páginas que escriba. La decisión, digamos, es una, es obviamente una decisión de él, pero tomándosela y diciendo, bueno, esta es su despedida. La despedida que decidió tener es casi una elegía a ese lugar donde vivió siempre. Para quienes todavía no lo han leído, Héctor Tizón es un escritor que nació en Salta, pero vivió siempre en Jujuy, y casi todo ese tiempo en Yala, que está justo en la, está cerca del desierto, está cerca de la Puna. Y el 80% de su literatura está situada ahí, desde clásicos de los años 60, como Fuego en Casabindo, que justamente es un relato de una batalla entre collas y blancos, que tiene cierta similitud, yo diría, por un espíritu de época, con Pedro Páramo de Juan Rulfo, es fines de los 60, y las voces en ese desierto hablando y contando. Pero también en los últimos años, novelas como La belleza del mundo, que es una historia de amor, o La mujer de Strasser, que también es sobre un triángulo amoroso de europeos que están haciendo un puente, trasplantados a esta geografía inhóspita. O novelas como Luz de las crueles provincias, que ya desde el título, a mí es mi título favorito, no es mi novela favorita, pero es un título que yo hubiera puesto de título y digo, la novela ni la escribo porque está buenísimo el título, es tipo un tranvía llamado Deseo, ya está. ¿Para qué? El tema entonces es el desierto, pero no es que sea, y la puna, pero es un libro de relatos. Y este libro de relatos de Tizón es muy variado. Algunos de los cuentos, por decirles más o menos de qué va, además de la enorme belleza de su prosa, que es, creo, cada vez más linda. Hay un cuento que se llama El Conde de Montsenu, que es sobre un noble belga pianista que se gana la vida tocando el piano en un prostíbulo de la Quiaca. Luego hay otro cuento que está inspirado en uno de los personajes de La belleza del mundo, que es casi una conversación entre un hombre que perdió todo, perdió su mujer y perdió su hija en un incendio después de un arranque de celos y de infelicidad en esa pareja, y que está deambulando por el desierto. Es un relato así desolador, pero de gran belleza, y que en el medio tiene otra tiene fragmentos de otra gran habilidad de Tizón, que es hacer una especie de costumbrismo elegante, por decirlo de alguna manera. O sea, puede escribir de esta manera costumbrista, pero le sale así. Por ejemplo, dice: no hay más pobladores en este momento, en el lugar donde está, pero al poco rato sale a recibirme don Pancho, cicerone oficial y marido de la maestra doña Rosa, quien me dice luego: yo soy india pura, pero del sur, de Humahuaca, hija de don José Cari, que usted ha debido conocer porque fue preso por peronista. Recordemos que es juez. Héctor Tizoni, y por eso se refiere así a él, doña Rosa, que es su vecina. Otro cuento muy curioso es... esperen que, como siempre, estoy con papeles. Recuerdos de un dinamitero, que es justamente un dinamitero trabajando en la construcción de un puente. Pero el punto es, ¿quién es el dinamitero? El dinamitero es el mariscal Tito. El hombre, el mariscal Tito, el mismo, que en efecto vivió en Yala. Y es algo que le contó Tizón, cuando Tito vivía en Yala, Tizón tenía 7-8 años, pero su papá lo conoció. Y Tizón en ese cuento elabora una especie de Tito está mirando a sus ejércitos en el momento de la celebración de finalmente la unificación de todos los países que formaban la ex Yugoslavia, y en ese momento épico de su vida recuerda su vida y recuerda ese tiempo vivido en el desierto de la Puna. Otro cuento, por ejemplo, también totalmente distinto, se llama Requiem para un canario. Es un cuento que recuerda el asesinato de Rafael Tauler en los años 30, que era el dueño de un yacimiento de estaño y plata, es la mina Piriquitas ahora, que fue asesinado por orden del gobernador de la provincia en ese momento, y después descubierto este crimen por otro gobernador de la provincia, que fue Villafañe, del 24 al 27, que obligó a que este hombre, bueno, tuviera que hacerse responsable de lo que había hecho, que fue robarle la mina a este hombre y luego asesinarlo para quedarse con ella. Pero la sociedad comercial que él tenía para manejar la mina se mantuvo ahí. O sea, él digamos, siguió, estaba en la cárcel, pero se había ganado dinero con la mina del hombre a quien había asesinado. Y luego hay varios otros textos que son más de un orden filosófico o reflexivo en este libro de Tizón, que de alguna manera cuenta las historias de su tierra, homenajea el paisaje de su tierra y tiene un tono de despedida. Yo, además de recomendárselo fervientemente, pues es un libro francamente hermoso, les quiero, es un libro corto, de unas gratas 100 páginas más o menos, con lo cual, si andan con ganas, le pueden agregar al combo Tizón Fuego en Casabindo, es su novela de 1969 que se acaba de reeditar, nuevecita, y que también es muy breve. Para ideal, diría yo, una de las primeras y la última de sus textos, para entrarle a este gran narrador argentino, del que por suerte casi toda su obra, o no sé, la mitad de su obra por lo menos, anda circulando. Y que, bueno, nunca, si no lo leyeron, nunca es tarde, quiero decir. A mí es uno, por lo menos, y hablando a título personal, para mí es uno de los escritores vivos más importantes de la Argentina, y creo que merecería un poco más del reconocimiento que tiene. Que el reconocimiento crítico es muy importante, pero quizá el reconocimiento popular no tanto, y creo que lo merece. Mariana Enríquez. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Con el tema de lo del paro de transportes, no hay que decir que es una vergüenza. Hay que tomar medidas cuando es así, urgente, siempre ante una emergencia. Lo primero es el pueblo, lo primero es la gente. Siempre, ante cualquier emergencia, el gobierno, la presidencia, todos tienen que acudir a salvar a la gente. Eso es lo que hay que ponerse bien en la cabeza y no dejarlo de lado. Buenas tardes. Señor Quevedo, yo hace un tiempo sentí la misma indignación, tanto con La Nación como Clarín. Ya no me ocupo de ellos. Aquellos que lo lean, le crean, lo que dice, bueno, allá ellos, por ideología o por estupidez. Pero no hay que darles agenda, hay que ignorarlos olímpicamente porque son golpistas. Andrés de San Fernando, gracias. Gastón Heredia escribió en nuestro muro en Facebook: lo felicito por mantener presente la memoria y hacer visibles los distintos hechos sufridos por nuestros pueblos originarios. Gracias por informar sobre la masacre de Napalpí en 1924. Saludos, gran programa. Y también Ramón Alejandro Juárez dice: para resaltar también la nota sobre la masacre de Napalpí. Sí, ¿qué tal? Buena gente de aquí, habla Marcelo de Voto. Ayer en el acto de la AMIA lo escuché al señor Berger, diciendo de las armas de destrucción masiva de Irán, se fue por la rama. Esto me hizo acordar a la ministra de Relaciones Exteriores de España en la época de Aznar, que habló de armas de destrucción masiva de Irak y después lo bombardearon y después no había nada. O sea que mezcló todo este señor. Realmente es lo peor que le puede pasar a la AMIA, que esté esta gente ahí en la cabeza. Buenos días, compañeros de la tarde. Un país sin ferrocarriles es un ferrocarril sin soberanía de transporte. Basta el chantaje del automotor, de los camioneros, porque vuelvan los trenes y por que tengamos menos de 10 muertos por día, gracias al ilustre riojano que nos dejó en la vía. Carlos de Quilmes. La entrevista, la voz que recuperamos hoy es la de Gabriel Gervasch, quien fue admitido como querellante en el juicio de asesinato de quien era su pareja, Octavio Romero. Se le había denegado ese derecho en primera instancia, la Cámara corrigió eso, se le reconoció ese derecho, esa denegatoria implicaba una evidente discriminación, por eso le hicimos la entrevista. Nos contó su historia Gabriel Gervasch y en algún tramo nos dijo esto. Hemos dicho a la justicia que en las bañas le habían escrito varias veces amenazas o insultos. Y bueno, ahora que tengo acceso a la causa, quiero ver qué se investigó, quiero ver hasta dónde fueron a averiguar las cosas que los amigos y yo dijimos sobre las cosas que vivió. Así como también una vez en un cuarto lo encerraron entre varias personas y lo agredieron por su condición, ¿no? Octavio era una persona que no tenía pelos en la lengua y decía lo que sentía. Y cuando se aprobó el matrimonio, él dijo que se quería casar. Me parece que fue un error haber dicho eso. Empezamos a despedirnos, vamos a volver mañana como todos los días de 12:30 a 14 horas, esperemos que nos acompañes mañana. Te empiezo a contar, y ojo que no es mañana, que el otro viernes, o sea, el otro viernes, no mañana, el viernes 27, por tanto, vamos a transmitir desde el Bar Británico en Parque Lezama. Así que si querés arrimarte, convidarnos a algo, regalarnos una pasta frola, unas tortas, unas cosas, en fin, podés hacerlo, vamos a ver. Por ahora nos despedimos, Gaby, tema de salida, te lo pido por favor. Dame una señal, Virus, lo pidió Charlie de Florencio Varela. No sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por de mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Soñar, voy